Señores, bienvenidos. Aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista. Una hora de información académica a cargo del equipo periodístico de la Esperanza Racinguista del Dial. La vía de comunicación es el 4926-1622, 4926-1622, nuestro mail info@esperanzaracinguista.com. Tenemos nuestra web, como siempre, con toda la información de Racing, www.esperanzaracinguista.com. También desde la misma se pueden escuchar estos programas y las transmisiones de Racing, juegue donde juegue. Hoy en el programa de Racing vamos a tener un ratito nada más la chance de escuchar a Martín López López, que llega cansado de su trajín. Un ruido estamos haciendo terrible por más el micrófono, increíble, una tontería de López. Vení, voy a interrumpir todo. Para la música. Seguí haciendo ruido, dale. No, estamos esperando que López López se acomode. Mirá, ahí está el ruido de la silla. Tiene silla al otro lado, está dando toda la vuelta. ¿Sí? Ahora se va a poner ante el micrófono, muy tranquilo, con sus Kesbun y una Levité de manzana. ¿Listo? ¿Podemos seguir? Sí. Gracias, ahora sí, dale, poné la música. Ahí está. En un rato entonces López López va ya acomodado a traer la información del plantel de Racing. También vamos a tener la chance de escuchar a alguno de los protagonistas. Hoy estuvo hablando Lich en conferencia de prensa. Y nuestro compañero Junovic también tiene... Ahí ha palabrado alguno de los jugadores de Racing que hoy participaron del partido de reserva. Una reserva que le tocó caer. Pero bueno, vamos a estar también hablando un poquito del encuentro que se disputó hoy por la mañana frente a River. ¿Qué más tenemos para el día de hoy? Vamos a tener la información del futsal. Racing jugó el clásico en el día de ayer. Seguimos siendo los dueños de Avellaneda en todo lo deportivo. Vamos a tener la chance de dialogar con las filiales. Hoy nos vamos a Santiago del Estero. Vamos a estar charlando con los muchachos de la filial de Santiago del Estero, que a esta hora ya la siesta está culminada, así que están bien despiertos y con ellos vamos a poder hablar. Estamos junto a Pablo Chela, también está con Ricardo Zanoli. Junto a ellos vamos a analizar toda la actualidad de Racing aquí hasta las 8 en Esperanza Racinguista. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. En Esperanza Racingista, opinión. Bueno, Ricardo Zanelli, ¿cómo anda? Muy bien, muy buena música. ¿Le gusta esto? La de la pizza Alfredo conmigo. Casero, pizza de Racing, dice que es. Sí, no le gusta mucho el fútbol. No, para nada. Por eso, yo le fui a hacer una nota una vez para el programa de televisión de Alberto Martín. Sí. Le fui a hacer una nota ahí al teatro. Y porque tiene una canción que hablaba de Racing. O un momento del espectáculo, del show que hablaba de Racing. Y me decía, che, ¿pero qué vas a filmar esa parte? Yo qué sé. Le digo, sí, me mandó Alberto, yo qué sé, para filmar esta parte. Me dice, bueno, yo te hago seña para que te des cuenta si te puedes afirmar justo en ese momento. La verdad que fue una... Era medio raro, ¿viste? Después cuando en el medio del show dijo, ahora voy a hablar de Racing. ¿Viste? Cortó todo. Me decía, ahora voy a hablar de Racing. ¿Viste? Me señaló y bueno, ahí le filmé lo que tenía que filmar y después hicimos una pequeña entrevista. Era bastante descoordinado de la cabeza. Sí, sí, sí. Un día yo había ido a la Feria del Libro y... Sí. Estaciono y al lado mío estaciona una moto impresionante. Baja un tipo en campera de cuero. Cosas de borlas de plata, cadenas, un casco negro impresionante. Se saca el casco y era Alfredo Casero. Sí, sí. Bueno, Paolo Chela, ¿cómo anda, amigo? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien. ¿Ya estás recuperado del encuentro con River o no? ¿O todavía estás un poquito calentito los panchos? No, calentito siempre, pero bueno. ¿Sí? Preocupado más que calentito. Bueno. Dijo preocupado y no decepcionado, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, quiero hablar un segundito. Ya después vamos a hablar con López López. Vamos a estar hablando con el tema informativo. Ya ahora está acomodado y quiere hablar. Ya ahora le voy a tener que esperar. Se está hablando mucho del tema del técnico. ¿Sí? Es el tema que está siendo prioritario en todos los foros, en todos los programas de Racing, en todos también los medios que no son partidarios. Están todos hablando del tema del técnico y su continuidad. Y creo que estos temas siempre surgen cuando las cosas no van bien. Hace una semana, dos semanas atrás, me decía Ricardo que había estado escuchando el programa de Independiente que sale acá por la emisora, un poquito más temprano de la tarde, a Franco, a los muchachos, a Willy Blanco, que tenían justamente ese inconveniente, ¿no? Que estaban hablando de si el técnico entrenaba mucho, entrenaba poco, si jugaba bien Independiente, si tenía que seguir, no tenía que seguir. Bueno, que eran todos los temas que eran característicos de cuando las cosas no salen bien. Exactamente. Bueno, por un lado entiendo que surjan esos temas en los momentos que no van bien, y que haya que analizarlos quizás moderadamente. Pero cuando ya uno se exacerba contra una persona o se sale ya fuera de lo que significa fuera de lo que es el ámbito únicamente deportivo o futbolístico, creo que ya nos pasamos. Y yo creo que me estoy pasando. Venía pensando en eso. Yo creo que sí. Sí, sí, yo creo que me estoy pasando. Yo creo que tendrías que tomarte un tiempito. Pero ¿sabes por qué? ¿Sabes por qué me estoy pasando? Y lo reconozco que me estoy pasando. Me estoy pasando porque me sale demasiado el hincha. El hincha. Me sale el hincha. No me gusta que no quieran a Racing. No quiero a la gente que no quiera a Racing. Y bueno, en infinidad de ocasiones conté las veces que me saqué fotos con gente que quiere a Racing. Y todavía me debo una foto con Barbas, porque si no ahorita me empezaba a mandar mensajes. Pero me saqué fotos con muy pocas personas, jugadores o exjugadores, que yo haya sentido que querían a Racing. Es más, fui particularmente para sacarme una foto con Lisandro López, por ejemplo, en algún momento. Con el Coco Basile, aún siendo director técnico de Boca, me fui a hacer una foto con el Coco Basile, porque son dos personas que... Y fui después de que había escuchado... el día que Racing sale campeón, ¿se acuerdan ese informe que ha hecho Fox para la televisión? Que dijo, el día que sale Racing campeón van a cortar el puente, no sé qué puede llegar a pasar. Lo dijo con tanto sentimiento, con tanta pasión, que dije, con esta persona me tengo que sacar una foto. Entonces, ¿siento que me estoy pasando? Sí, siento que me estoy pasando, quizá, que estoy hablando fuera de lo futbolístico. Pero no me gusta que no quieran a Racing. Pero no tiene nada que ver. Y que no se siente identificado con el sentir de Racing, porque Racing es un equipo de mucha piel para con la gente que llega. Hemos querido a jugadores que con dos goles en primera división, Villanueva, por ejemplo, que siempre me acuerdo de Villanueva. Estábamos todos gritando chileno a Villanueva. Y ha hecho 3-4 goles, no sé ni cuántos goles en un campeonato. Entonces el hincha de Racing de brindarse mucho cuando ve resultados, cuando ve esfuerzo, cuando ve que hay compromiso. Pero ya desde el año pasado, con el tema de Coqueteo, que si me voy a Boca me voy a la selección, que te firmo el contrato pero que si me sale algo mejor me voy, y que siga todavía este Coqueteo al día de hoy, a mí me molesta. Entonces quizás me exacerbo de más con el técnico, más allá de lo deportivo, que también lo puedo dar mi opinión, que me parece que no me gusta que no sepa cambiar el técnico, los cambios, un montón de situaciones más que también puedo opinar. Pero intentaré a partir de este momento no opinar más, teniendo en cuenta la situación del técnico, y si es que quiere o no quiere a Racing, si lo siente como lo sentimos nosotros, que no quiero como lo sienta, como lo siento yo, que desde que nací que soy hincha de Racing. Pero sí que si llegaste acá tenés que tener cierta identificación, no sé, algo me gustaría. No está errado el lo que estás diciendo. Lo que yo creo que no comparto es, no tiene por qué tener sentimientos de Racing. No, es un puesto distinto. Vos tenés que ponerte en la cabeza que él es el gerente, el manager, el director, el que organiza, el que dirige. No tiene que poner sentimiento, tiene que poner capacidad, tanto estratégica como técnica, como toda. Pero lo que tiene que tener es orden. Y lo que necesitaba Racing en este momento era alguien que ordenara. Sí. A un equipo, a una institución. Vos fijate que está muy comprometido con los dirigentes. O sea, que están comprometidos los dirigentes. ¿Por qué? Porque en el fondo están comprometidos con el proceso. Pero no sé si está comprometido con el proceso. Sí, sí. Me está diciendo que hay que ver qué quieren los dirigentes a fin de campeonato. Y porque los dirigentes hay que ver qué quieren. ¿Qué quieren ellos? ¿Qué queremos nosotros? Y pero sí saben a dónde apuntan. A ver, ¿qué le trajeron ahora? ¿A quién le trajeron? ¿Los jugadores que pidió Caruso en su momento? ¿O le trajeron a estos jugadores que son de primera línea? ¿Vos te sentirías mejor si te dijera, no, yo quiero quedarme en Racing, quiero terminar mi carrera en Racing? Las cosas están saliendo mejor. Pero, no sé, estoy viendo que se está armando algo pero interesante. Pero lo dice, Ramiro, sí, bueno, lo dice, que las cosas están saliendo mejor, que él cree que Racing es una institución muy importante, que tiene los suficientes pergaminos como para ser un grande como lo es. Nunca fue Russo un técnico de declaraciones rimbombantes ni nada por el estilo. Yo entiendo lo que vos decís y en algún momento estaría bueno que se defina y que diga, sí, mirá, voy a continuar. Por más que no sea el momento, como dijo en la conferencia de prensa, debería darle un corte a la situación, inclusive para los de afuera también, para decir, miren, me quieran o no, hasta diciembre me quedo acá. Claro. Listo, se terminó. No es la característica de Russo, salvo en Boca, y por ahí, si alguna vez, ahora no me acuerdo, en Estudiantes de La Plata, que son sus raíces, salvo en Boca, nunca se expresó profundamente vinculado a un club. Siempre estuvo ahí. Sí. Sí, siempre estuvo que llego y me voy, estoy un ratito y me quieren, sí, pero también me voy igual. A ver, Racing ha elogiado a técnico como Caruso, ¿sí? Que se metía atrás y sacaba puntos. Pero es su forma de ser. Lo aplaudimos a Capa, lo aplaudieron al Pitón, Ardile. No sé, dígame más. Hasta Rivarola quizá en algún momento se le dijo que de la mano de Rivarola. Sí. Acá no se le gritó nada nunca a favor de este técnico. La gente de Racing no lo quiere. Es un poco como el equipo. No lo quiere. Una medianía. Claro, no, estás ahí, viste. Es un poco híbrido. Estás para salir campeón. Sí, bueno, puedes salir campeón. Y vos te traen jugadores, todo lo otro. Bueno, vamos a la cancha. Sí, a ver qué pasa en la cancha. No, perdés. Y cambiás. No modifico situaciones de juego. Nada, no pasa nada. Y las declaraciones son todas iguales. A ver, y tampoco lo digo porque uno me dijo ya tarde. Vos estás enojado con Russo porque no te da nota. ¿Qué me importa ahora con Russo? Hablo con Russo, y si no hablo con Russo, no hablo con Russo. No pasa nada, el programa va a seguir adelante. Lo escucho en la conferencia de prensa y opino en consecuencia. Y si puedo y tengo tiempo en la conferencia de prensa, voy y pregunto lo que te van a preguntar. Y si no, a Martín, ¿sí? Que para eso está Martín, para cubrir el puesto dentro del programa, dile a la conferencia de prensa y preguntar cuando haya alguna necesidad. Ya está. No me pasa por si me da nota o no me da nota. No me interesa tampoco que si me da o no me da nota. Que se la dé al que se la quiere dar, al que le tira centro. Yo hice una vez una pregunta en una conferencia de prensa y se dio vuelta 35 para decirme, le fuiste con los tapones de punta, pará un poco, la primera pregunta y vas así. ¿Y qué quiere que le pregunte? ¿Tontería? No le había preguntado tontería. Obviamente que después de esa pregunta se acabó la conferencia de prensa como hace siempre, ¿no? Porque termina cuando no le gusta, como el otro día, las termina. Pero eso ya sería otra vez ponerme a hablar de el técnico y su forma de ser, y no me importa la forma de ser, que sea como quiera. Me interesa que a Racing le vayan las cosas bien. Entonces, a partir de este momento, desde mi lugar, intentaré, no digo que no lo voy a hacer más, porque no creo que no lo pueda hacer más, pero intentaré juzgarlo pura y exclusivamente por su trabajo deportivo. Y es que es lo que tenés que hacer. Sí, tenés que separar la simpatía. Pero esto es el programa de Racing. No estamos en el programa de la red acá. Esto es el programa de Racing. Entonces, se me hace muy difícil. Y ¿sabes lo que pasa? Es que con la no simpatía que yo le tengo al técnico, te tildan después de querer voltear al técnico porque no te gusta por otras cosas, que no es lo futbolístico. Entonces no voy a ir por ese lado. Voy a ir por el lado que tengo que ir o voy a explicar las cosas. Mira, tenés muchísimas razones como para criticar al técnico, porque la campaña no es buena. No es buena. Tiene jugadores de notable categoría y está perdió 6 partidos. De 12 perdió 6. Mirá si tenés para criticarlo. Sí, obvio. Sí, no. Podés hacer un manual. Me sobran las razones. Se va a llamar título de mañana. Bueno, perfecto. Mi Russo no. Perfecto. Ahí ya tenés que apuntar. No a la simpatía o no que tenga él por el club. ¿Sabes cuánto estuvieron que eran hinchas de Racing? Un desastre hicieron. Y no hinchas de Racing, que también aplaudimos. Bueno, pero no lo quiere nadie. Han hecho desastre. Hinchas de Racing surgidos de las divisiones inferiores de Racing. ¿Y? Sí. Bueno, tanda. ¿Listo? ¿Tiene algo para decir, muchachos? Está abierto para que lo puedan decir. No, me parece, como dice Ricardo, los cuestionamientos tienen que pasar pura y exclusivamente por lo que uno ve dentro de la cancha. Bueno, pelota parada que no, entienda, nunca se encuentra soluciones. Que esto, sí, a ver, esto aparte de ser un programa periodístico deportivo, es el programa de Racing. Entonces, por algún lado,

que cayó por un tanto contra cero, mirando la actuación de muchos de los jugadores que son habitualmente suplentes en el equipo de Miguel Ángel Russo y también la vuelta al arco de Jorge de Olivera mientras el plantel profesional entrenaba en la cancha auxiliar. Bueno, ¿cómo terminó el partido de reserva? 1-0 ganó River con gol de Maxi Coronel. ¿Y cuánta incidencia tuvo el arquero en el gol? 95%. 5 le restamos porque había que meterla. Sí, claro. Ese había 5%, que estar ahí para tocarla para adentro. Sí, pero se le escapó la pelota de las manos a De Olivera en un centro. ¿En algo, un centro? Sí, va en un rebote que la pelota quedó en el aire. Una pelota para embolsar. Sí. Bueno, pasó por... La bolsa estaba rota. Estaba rota, ha sido largo. Rota, ha sido de largo. Y la tocó Coronel al gol. Bueno, 1-0 abajo entonces con River, que nos sigue ganando también hasta en la bolita del triángulo. Sí, igual algunos rendimientos. ¿Qué antigüedad, no? La bolita del triángulo. No sé qué es eso. Yo no jugaba la bolita. Lo único que jugaba era la figurita, eso sí. ¿Sí? Sí. Está bien. Por eso sé tanto de fútbol. Está muy bien, está muy bien. Algunos rendimientos individuales estuvieron dentro de todo bien. Uh-huh. Luisito Fanini estuvo a punto de empatarlo en la última jugada del partido con un tiro que se fue rozando el palo. También estuvo Valentín Viola, Brian Lewis que salió con un dolor, estaba respirando mal en un momento y le dolía las costillas en el lado derecho. Pidió el cambio, pero otro de los jugadores que tuvo un buen rendimiento fue Nicolás Sainz y uno que sorprende que lo venimos nombrando es Hugo Silva. Hugo Silva, sí. Juega de marcador lateral derecha. Stopper por derecha. Un buen jugador, sobrio, prolijo y que la verdad tuvo un muy, muy buen desempeño. Y bueno, lo dicho, el capitán de la reserva también, Nicolás Sainz. Bueno, es importante que Nico juegue bien, ¿sí? Porque seguramente va a ser quien reemplaza a Kais durante los próximos dos partidos. Sí, seguramente todo da como indicio que Nicolás Sainz va a ser quien ocupe el lugar de Matías Cajáis, porque en su momento, cuando el defensor de Racing estaba lesionado, quien iba a ocupar su lugar era él. Bueno, vamos a hablar con Luis Farinha, ¿sí? Que hoy estuvo participando en el partido de reserva. ¿Lo tenemos en línea ya? Luis, ¿cómo te va? Ramiro Gregorio. Bien, ¿todo bien? ¿Qué ves? ¿Me escuchás? Sí, lo escucho. Ahí estamos, ahora sí te escucho yo también. Bueno, te hoy... Medio lejos, a ver si te podemos subir un poquito el retorno para que nos escuches. ¿Ahí estamos mejor? Sí, un poquito mejor. Bueno, hoy tuviste que jugar en el partido de reserva, ¿eh? ¿Cómo anduvo la cosa? Bien, yo creo que tuvimos la pelota casi todo el partido, River casi no llegó, pero bueno, llegaron una vez y tuvieron la suerte de convertirse. Bueno, por lo que me estás contando es muy similar al partido del otro día entonces, ¿no? Es un calco del otro día, sí, Racing llegando y... La verdad que fue muy similar. Mantuvimos la pelota nosotros, creo que tuvimos muchas situaciones de gol y no pudimos convertir, pero creo que fue muy similar como hiciste vos recién. Bueno, y el otro día, ¿cómo te sentiste jugando ahí pegado a la raya una vez más? ¿No? Ya lo habías hecho en el partido cuando debutaste de titular en la cancha de San Lorenzo, jugar ahí de medio de carrilero por derecha o de ocho, se podría decir. Sí, la verdad que Miguel quería que podríamos toda esa zona, ¿no? Y lo costaba, que quería que entremos por lo costado, pero bueno, lo intentó y faltó el gol. Lamentablemente, Carrizo tuvo una buena noche y pudo salvar muchos goles. ¿Y ustedes cómo lo vieron el partido, digo, desde lo táctico? ¿Estaban conformes de la forma en cual se estaba moviendo Racing como para poder conseguir el empate? Y no sé si conforme, pero creo que Racing fue muy superior en todo el partido. Más cuando le echan a Díaz, creo que todo el partido intentó. River ya solo pensaba en defenderse y lo único que quedaba era hacer el gol, pero bueno, no tuvimos la suerte de buscarla. Luis, ¿qué posición en la cancha te resulta más cómoda para jugar? ¿Como enganche, sobre los costados, más cerca de los delanteros? Y a mí más cómodo se me hace enganche, pero también me sentí cómodo también de carrilero, también me gustó, porque agarraba la pelota y casi siempre estaba libre, era siempre para adelante, así que también me sentí cómodo. Luis, ¿cómo te sentís ahora físicamente? Bien, la verdad que ahora creo que lo laburo que hace el profe, creo que ya me puse bien para estar en un partido, creo que aguanto normalmente. De hecho, hoy jugamos en reserva, fue en la 90 y lo aguanté bastante bien, así que creo que estoy bien físicamente. ¿Y con la confianza? Sí, la confianza se agarra a poco. Yo hace casi 6 meses que no jugaba, que no hacía fútbol, que no hacía nada, y se nota cuando volvés a las canchas, se nota que tu compañero tiene más ritmo, que quizá el contrario tiene un poco más de ritmo, que de confianza todavía quizá el falto, pero de a poquito eso se va a ir agarrando. Bueno, pero créetela, porque sos un gran jugador, ¿sí? La verdad que lo que se pudo ver de vos, tanto en reserva, como quizás en algún partido en primera división, fue muy bueno. Así que a creérsela y a encarar un poco más. Me parece que a veces esto de jugar a un toque o querer jugar tan rápido a los jugadores que pueden tener una habilidad distinta o que pueden eludir dos, tres jugadores, no les viene del todo bien. Quizás trasladando vos un poco más la pelota te podría venir mejor. Sí, la verdad que si la confianza es especial, porque si vos tenés confianza, te animás a encarar, te animás a tener más pelota. En cambio, cuando está falta de confianza o que no, hace mucho que no jugaba, lo primero que querés hacer es hacer las cosas bien, y con el afán de hacer las cosas bien, quizá la pasás rápido o decidís dársela a un compañero y no encarar vos. Pero bueno, como te decía recién, yo creo que con el transcurso de los partidos creo que voy agarrando confianza y ojalá pueda hacer como antes de que me lesione. Cuando están en las prácticas y te toca jugar para los titulares o estar cerca de Toranzo, ¿se entienden bien entre ustedes? Sí, yo creo que el Pato es muy buen jugador, que tiene mucha visión de juego, mucho pelotazo largo, siempre preciso. Pero bueno, la otra vez quizá no estuvimos del todo fino, pero bueno, yo creo que el Pato es un gran jugador, Jacob, todos esos tipos de jugadores, siempre uno quiere jugar con ellos, pero bueno, la otra vez quizá no estuvimos muy fino y faltó esa pelota de gol y tal. Quizá te venga bien, y le venga bien a Racing también, para poder sacarle tanta presión a Toranzo de tener que ser el que lleva siempre la pelota hacia adelante, ¿no? Encontrar quizás alguien en la mitad de la cancha como vos, que tiene buen pie para llevar la pelota, le podría venir bien a Toranzo y también al equipo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que la vez que jugó en el Pato, creo que nos pudimos entender. Siempre tratamos de jugar en pared, de dársela uno al otro. Sí, yo creo que sí. En el Pato creo que nos entendemos bien. Bueno, Hay algo importante. Jacob habló muy, muy bien de Luis. El pollito de Jacob es Luis Fariña. Es muy buen jugador. Así que te falta nada más que responderle. Después, una especie de padrino vendría a ser Jacob, ¿verdad? Jacob. Sí, la verdad que la plata siempre aconsejando a los pibes, siempre tratando de darle un consejo, ¿no? De todo lo que sabe él, de la experiencia que ya tiene en Racing, ¿no? Un jugador ya afianzado, uno siempre lo escucha, ¿no? Y trata de hacer lo que escucha. Bueno, Claudio dijo que vos eras la promesa más importante que tenía el semillero de Racing, Si te sirve. Y bueno, sí, la verdad que me da más confianza, obviamente, que uno escuchar el capitán del equipo que diga eso de uno, lo pone muy contento, y aparte te da un plus, ¿no? En la confianza, como te decía recién, que es especial. Bueno, ¿para qué está Racing? ¿Cómo termina el campeonato? ¿Lo piensan todavía esto de poder salir campeón o ya lo dejan de lado cuando están ahí en la interna charlando entre ustedes? Las esperanzas siempre están. Quizá ahora primero tenemos que sacar esta racha negativa, ¿no? De dos partidos que venimos sin poder ganar. Pero las esperanzas siempre están. El campeonato todavía no terminó y hay que luchar hasta el final. Uh-huh. Yo creo que Racing está jugando bien y no se está dando quizá de meter goles, pero yo creo que el equipo está jugando bien en el fútbol, con la pelota, creo que le está yendo bien. ¿Te gusta cómo juega Racing? Sí, a mí, particularmente, personalmente, a mí el juego de Racing que intenta siempre, a mi gusto, sí, yo creo que está jugando bien. Entonces, ¿coincidís con el análisis que vinieron haciendo Toranzo y Licha estos dos días de que Racing tiene menos puntos de lo que realmente merece? No, sí, la verdad es que la otra vez el equipo vino volando y nosotros creemos que hubo 6 puntos que quizá lo teníamos que haber ganado, y por suerte o porque no entraba la pelota o por cualquier circunstancia no se pudo dar. Pero yo creo que el equipo viene bien jugando al fútbol, no sé si ustedes consiguen mío, pero para mí, personalmente, como decía antes, me gusta el juego de Racing. Bueno, un día nos sentamos y charlamos, si querés, Lucho, de esto que estás diciendo, si nos gusta o no el fútbol de Racing en general. Hay varios atenuantes, pero es un poquito largo para la charla. Pero prometo un día acercarme hasta el entrenamiento y si querés lo charlamos sin problemas. Dale. Listo,

luego en lo que tiene que ver con los trabajos de fútbol reducido, salvo Teófilo Gutiérrez, que por algunas molestias, como habíamos dicho en el día de ayer, la parte física sí la realizó, pero el trabajo reducido de fútbol no estuvo presente. Igual mañana en la práctica de fútbol formal seguramente estará sin ningún problema. Son solamente unas molestias que no le impedirán jugar. Martín, ¿cómo está Giovanni? Gio de a poco se va amigando con la pelota. Lo veíamos hace algunas semanas haciendo jueguitos. Cada vez que lo miraban tenía que dejar la pelota y jugar con la mano. Pero cuando no lo veían se ponía a hacer jueguitos. La verdad que es como un nene. Cuando ve la pelota es un chiche. Sí, y bueno, la quiere tener. Cada vez la recuperación va avanzando. Está terminando la primera etapa de recuperación, porque ya están por culminar ya 3 meses de la lesión. Recordamos, fue el mismo día cuando... ¿Tres meses ya? El 13 de febrero frente a Luis. Lo operan el 16. Sí. Ya, pasó rápido. ¿Cuántos partidos faltan? 7. Un mes y un cachito. 4.5 no llega. No, para jugar ni un partido. No llega. Para su objetivo de jugar la Copa América creo que está complicado también. Pero él le está poniendo todo el empeño, las ganas en los entrenamientos. Y cada vez que puede, toca la pelota cuando lo dejan. Así que en cuanto a lo que tiene que ver con el equipo, Jacob todavía sigue recuperando, o sea que hablábamos de los lesionados. Le quedan para 10 días de su desgarro también. De a poco también va ya trabajando solo con pelota, totando con la pelota. Pero el capitán de Racing este partido se lo pierde seguro. Son dos jugadores importantes para el esquema que pretende Russo en la cancha. Y Racing, el único partido que ganó sin Jacob en cancha, fue el único partido cuando Gio estuvo presente frente a All Boys. Después, sin los dos en cancha, Racing no ha ganado. No. Yo te lo dije el otro día. Sí, es verdad. Bueno, eso. ¿Listo? ¿Empezamos? Sí. Y bueno, hay que decir que hay 4 chicos que fueron seleccionados para el sub-15 de la categoría 96 de Racing. Hablamos de Agustín Figueroa, Martín Kern, Facundo Castro y Héctor Villalba, los 4 chicos de la categoría 96 que fueron preseleccionados, fueron convocados para este seleccionado sub-15. Así bien. Que bueno, también... La octava que va segunda, viene muy bien, ganando casi todos los partidos. No hay que olvidarse que cuando vuelva Jacob, se va a Lich, ¿no? Sí. Es verdad, sí. Sí, cuando vuelva Jacob se va a Lich. Por y ahora, va... 2 fechas por que ahora, son las fechas. Que adeuda. Sí. Esperemos que solamente sean 2. Por y favor. No hay reemplazante de Lich. No. Tampoco de Kai, lo decíamos recién. Tampoco de Jacob. No. No hay reemplazante. No hay reemplazantes para el esquema que pretende el técnico. No. Quizá puedes rearmar el equipo para jugar de otra manera y sí tener reemplazantes como para armar algo un poquito más sólido y no regalar tanto la mitad de la cancha o regalar también en defensa. Que es lo que puedo hablar después con Farini, ¿no? Pensando en lo que decían de Lucas Lich, hoy quien jugó de carrilero por izquierda, que no lo hace habitualmente, es Juan Cruz Respuela. Ajá. No sé si el técnico estará pensando en cuando se vaya a Lich a ya ir preparándolo de 2 partidos. Sí. ¿No jugó Gonzalo García? No, jugó Juan Cruz Respuela, que le costaba un poco en la parte de la marca. En la vuelta se le complicaba un poco porque es mucho recorrido para un jugador que está acostumbrado a hacer la parte ofensiva. Si sigue retrocediendo, Respuela va a terminar de arquero. Sí. Lateral izquierdo. Bueno. ¿Listo? Listo. Bárbaro. Baldassi, el árbitro. Baldassi será el árbitro. Vale, ya lo cargamos en esperanzaracinguista.com. Ya venimos. Comunicate con Esperanza Racinguista al 4926-1622 o por mail goldracing@hotmail.com. En Esperanza Racinguista, futsal. Tanto tiempo hemos dicho que somos los capos de Avellaneda por la hinchada. Bueno, ahora somos los capos de Avellaneda por lo deportivo. Porque ayer Racing se impuso una vez más en una nuevo deporte. ¿Cómo se llama? No tengo la palabra en la punta, no me sale. Disciplina deportiva, ahí está. Le pudimos dar también para que tenga ayer en futsal a los vecinos del fondo, para no nombrarlo demasiado. Junovic, ¿cómo le va, Edgardo? Todo bien. Bueno, somos los dueños del barrio, digamos, sí. En este semestre, por lo menos, porque ganamos en futsal, en básquet, en la primera división y en la reserva con el gol de Fariña. Sí, es verdad. Exactamente. Es verdad. Bueno, un clásico que tuvo de todo. 3 expulsados. ¡Epa! 2 expulsados de Independiente, 1 de Racing. Hubo piñas. ¿En serio, piñas? La gente se metió adentro de la cancha. ¿En serio? Sí, para fue un clásico. ¿Local Racing? No, local Independiente. Independiente, en el Villa Modelo. En Villa Modelo jugaban. Pero... Bueno, cambio de resultado también. Otra cosa que tuvo variantes el partido. Empezó ganando Independiente, 1-0 gol de Ares a los 14 del primer... No, perdón, Racing ganaba 1-0 gol de Ares a los 14 del primer tiempo. Un solo gol en el primer tiempo. Racing manejaba en los primeros minutos las circunstancias del juego. Raspándose, que... ¿no? Dándose. Me dijeron que se rasparon de lo lindo. Hubo muchos golpes. Y después empezó a emparejar Independiente el partido hasta que en los primeros minutos del segundo tiempo pudo dar vuelta al resultado 2-1, goles de Ruiz y Poggio. ¿Qué pasó en ese momento después del gol de Poggio? La debacle, la catombe total. A los 5 minutos del segundo tiempo, Patricio Loureiro, jugador de Independiente, fue a cargar a todos los hinchas de Racing. Pobre muchacho. ¿Y? Lo vio el juez asistente Pablo de Filippi y lo expulsó. Afuera. Quedaron con 4 jugadores. Y ahí Racing aprovechó. Racing aprovechó, tuvo varias situaciones hasta que Gastón Leston, el arquero, con un gol desde la mitad de la cancha, empató el partido. 2-2. Bien, por Leston, que aparte de jugar, aparte de atajar, también juega. Juega, y además fue la figura del partido. Sí, sí. ¿Por qué? Porque Racing lo siguió yendo al ataque con un jugador de más y con un puntazo Lucas Chavarría puso el partido 3-2. Gastón Leston, después de una jugada que tuvo Independiente, el arquero, pusieron un arquero Dótolo, que es un arquero jugador, una especie de un jugador que sabe bastante con los pies, entonces sí, para intentar por lo menos empatar el partido. Gol de arco a arco de Gastón Leston. ¡Epa! Chau. A cobrar, se acabó. Como Frankovic. Claro. Y cuando faltaba al mismo minuto, un minuto después, Lucas Chavarría también puso el partido 5-2 y en el último minuto Mauro Getla puso el 5-3 para Independiente. Gastón Leston se fue expulsado también. O sea, pero esos dos goles se fue expulsado. ¿Por qué? Se pegó un par de piñas con otro. Porque después de meter el segundo gol de arco a arco, sí, fue hasta el arco rival. A cargar. Bueno. Y Mauro Ketla, jugador de Independiente, mete el gol. Y después Independiente dijo, bueno, sigamos pegando. Y se fue expulsado Dótolo, el arquero que había entrado, el arquero jugador, se fue expulsado porque le pegó una... es mucha risa, pero le pegó una piña a Ezequiel Martínez. No, terrible. Ah, era un terrible espectáculo para signo de servicio, realmente. Sí. Tuvo de todo. La verdad que lindo, fue de todo un poco, ¿no? Sí, fue boxeo, fue algo de fútbol. Nos recordaba a Videomatch de los 90. Claro, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, gracias, Edgardo. ¿Listo? ¿Próxima fecha? Próxima fecha contra Nueva Estrella el próximo fin de semana. Racing tiene 7 puntos, está a 6 de Pinocho. Diga. No, que no es el único arquero que tiene Racing que se hace goles. Que hace goles. Que hace goles. ¿Por qué? Lástima que él lo hace a favor, ¿no? Claro, por eso. En el entrenamiento vas a decir lo mismo, ¿no? Bueno, listo, gracias, Edgardo. Ya venimos, dale. PR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. PR Automóviles. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Udaondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen, 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Polirrubro, La Academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, La Academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. Dueñatronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951, www.piñeirotravel.com.ar. Presenta Aceros DERS, ventas de hierros y aceros para la construcción, trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS, Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494, www.acerosders.com.ar. En Esperanza Racingista, filiales. Bueno, viajamos, muchachos. Nos vamos a Santiago del Estero. Nos vamos a Santiago del Estero hoy. Lo tenemos al amigo Héctor Toscano, que es el presidente de la filial Chango Cárdenas de Santiago del Estero. ¿Cómo te va, Héctor? Ramiro Gregorio, de Esperanza Racingista. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo te va, querido? El gusto de escucharte. ¿Cómo andas vos? Bien, mi viejo, bien, bien. Por suerte, bien acá, tratando de pasar el mal trago después del fin de semana, ¿no? Con Racing. Callate, qué bronca le da a uno, ¿no? Sí. Porque uno, a partir de esta distancia que hay entre nosotros y ustedes, tenemos la misma bronca. Y el sentimiento es el mismo, ¿no? Es el racinguista que tenemos todo. Sí, es así. Y bueno, somos Racing, es así. Sí, es verdad. Bueno, ¿10 años van a cumplir ahora, el 24? Sí, cumplimos 10 años. Sí, la verdad que es increíble cómo pasa el tiempo, ¿no? ¿Y cuántos son? ¿Cómo? ¿Y cuántos son en la filial? Y bueno, en la filial nosotros tenemos un padrón de 375 más o menos. Andan bien ahí, ¿eh? Sí, hay mucha gente, sí. Mucha gente, y hay gente que no se la ve todavía, ¿no? Porque ahora con el tema de que cumplimos los 10 años y que estamos haciendo una fiesta, ya se han empezado a rimar, ya estamos viendo las posibilidades de que esta cena salga lo mejor posible, porque tenemos la visita de nuestro presidente, el doctor Molina. Ah, bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Aparte tienen el nombre del santiagueño más famoso, ¿no? De Racing. Exactamente, el Chango Cárdenas. Che, son muchos, 375, mirá que venimos hablando con varias filiales a lo largo de ya casi va a ser un año, ¿no? De acá a poquito. Sí. Y la verdad que es mucho, ¿es únicamente de Santiago del Estero esta gente o también bueno, son de los alrededores? Tenemos un poquito del interior también. Ajá. Hay un poquito del interior, sí. Está Frías, está Fernández, está Villa Tamisqui. Hay varias localidades que tenemos en el interior en la cual tenemos mucha gente. Bueno, y en la que más tenemos en la ciudad de Frías. Ajá. Y la banda también, hay mucho, es importante la banda. La pregunta nuestra es repetida para la mayoría de las filiales, ¿no? Pero ustedes tienen un lugar de encuentro donde se junta para los partidos. Nosotros nos reunimos generalmente, nos estamos reuniendo cada 10, 15 días, nos estamos reuniendo en nuestra sede, que está aquí en Sutiva 585. Bien, bien, bien. Tienen sede propia y todo. Muy bien eso, ¿eh? Sí. Bueno, realmente esta gente se ha portado muy bien, nos cena el lugar ese, ¿no? Para que nosotros estemos en reuniones. Ajá. Así que nunca hemos tenido problemas, inclusive hemos hecho pequeños asados, estamos acostumbrados a festejar los cumpleaños de todos los chicos en la última semana del mes, los que cumplen años en ese mes. Está muy bien, está muy bien. ¿Y con los colores de Racing en la calle, sí, es el lugar o no? ¿Cómo? ¿Con los colores de Racing a la calle es el lugar? No entiendo lo que me quieres decir. Si tiene los colores de Racing, lugar donde se juntan, si da a la calle. Sí, tenemos el escudo. Como para que se vea bien, digo, ¿no? El tema de que es de Racing. No, más vale que sí. No te entendía la pregunta. Está bien, Héctor, está bien. Sí. Bueno, pero acá hay una pregunta más que tenemos que hacer, la pregunta que hacemos siempre. En el verano... ¿Cómo? Durante el verano, cuando se juntan en ese lugar, ¿sí? En el lugar racinguista ahí de Santiago del Estero por excelencia, sí. ¿Tienen o no tienen aire acondicionado? Claro, no, déjame. Pero vos, ¿por qué me dices eso? ¿Por el calor? No, no hace calor. Aquí soportamos 54 la última vez. Yo... El último calor aquí. Terrible. No, terrible. Se juntaba. La verdad que sí, cuando hay esos tipos de calores, bueno, tenemos el patio de la filial, así que no hay ningún problema. Bueno, está muy bien. A la noche siempre está fresquito, está lindo. Está bien. Eso está bueno, por lo menos refrescarse, ¿no? Porque durante el día me dijeron que queda primero Santiago del Estero y al lado queda el infierno, ¿puede ser? No, sí, hace mucho calor. Lo que pasa es que acá en Santiago el clima ha cambiado mucho. Mucho ha cambiado el clima, sí. Bueno, ¿vienen habitualmente? ¿Se vienen habitualmente para ver a Racing? ¿Pueden venir o no pueden? ¿Se juntan para venir para Avellaneda? Y bueno, te explico, ¿cómo es tu nombre, me dijiste? Ramiro, escúchame. Nosotros fuimos para con Independiente. Ah, mira, Dios. Tuvimos la gran suerte de... Tienen que volver, entonces. De estar ahí en la cancha, claro. y ver ganar a nuestro equipo. Qué suerte, qué bueno. Sí, la verdad es que vinimos todos contentos, muy lindo. Y nos juntamos un grupo grande de gente. Vino gente de Tucumán, de Catamarca, de Salta. Uh-huh. Llenamos un colectivo entero, completo. Bien, buenísimo. Así que, o sea, la garra que tenemos con Racing es notable. O sea, la pasión que llevamos los racinguistas es increíble. Es envidiado por todos los clubes, ¿no? Sí. La verdad que nos dicen siempre, no sé, le envidiamos cómo los el hincha de Racing, cómo es. Y sí. Qué fiel que es a su equipo, ¿no? Totalmente. ¿Recordás a otro santiagueño que haya jugado en Racing, además de Cárdenas? Mira, no recuerdo. Yo tengo uno, de la década del 70. Anteriormente. Era Pablo Díaz, jugó en el año... Pablito Díaz. Sí, jugó en el año 72. Sí, y casualmente llegó con un tucumano a Racing. ¿Cómo? Un tucumano y un santiagueño jugaron a Racing ese año. Sí, creo que el sí, Cucaracha Sánchez era el puntero derecho y Pablo Díaz era el centro delante. Sí, creo que sí. Bueno, nosotros nos iniciamos en diciembre del 2001. Mirá. Sí, bastante tiempo, ¿no? Después de campeonato. Juntamos, te comento como una anécdota, nos juntamos aquí en el terminal de Santiago del Estero. Ajá. Se juntaron cinco hinchas que iban a un solo fin, de verlo al equipo contra Talleres de Córdoba. Ajá. No sé si recuerda que ganamos 2-0. Sí. El del Westworld. Claro. El Westworld, sí. Sí, y el otro de... Leo Torres, golazo de Leo Torres. Que hicieron que es golazo, la verdad, ¿no? Sí, verdad. Así que también vinimos muy contentos, y ahí donde nosotros nos juntamos para armar la filial. Ya teníamos una idea formada, nos juntamos estas cinco personas que viajamos, juntamos más gente y ya pusimos el nombre de la filial Chavo Cárdenas, y así comenzamos. Bien, Héctor. Y hoy tenemos ya realmente muy buena gente, y tenemos más o menos socios de Racing, debe haber como, yo calculo que debe haber como 120 socios de Racing, que en este momento están aportando la cuota social. Muy bien. ¿Mm? Héctor, Te agradecemos por esta comunicación. Yo les agradezco a seguir laburando, que me hayan tenido en cuenta, porque realmente las filiales del interior hay que tenerlas en cuenta. Obvio. Porque ahí está todo, en el interior está todo. También tenemos nuestro corazoncito aquí. Claro que sí, mi amigo, claro que sí. Bueno, les agradezco a todos ustedes, Ramiro, que se hayan acordado de las filiales de Santiago. Y espero que esta no sea la última. No, obviamente que no. Obviamente vamos a seguir charlando en algún otro momento, cuando tengan a ustedes algún evento y lo quieran promocionar. Acá sí, cuente con Esperanza Racinguista. No. ¿Sí? Yo te agradezco mucho, y bueno, estamos esperando que vengan las visitas, porque viene Bocha Maschio, va a venir Oscar Martín. Ajá. Creo que viene Lagarto Freita. Ah, qué grande Lagarto. Qué grande. Sí, aparte que viene el presidente, visto que nosotros lo que queremos es ver la posibilidad que sería... un auge total, un hito en nuestra provincia, que venga Gio Moreno. Estamos haciendo todo lo posible porque realmente, bien, como él está lesionado, ustedes saben muy bien, sí. Habría alguna posibilidad, pero habría que ver. Héctor, que nuestro querido presidente lo traiga, de todo depende de él. Héctor, te tengo que poner un freno porque se nos acabó el programa y nos echan. Sí, querido. Dale. Sí, querido. Bueno, me alegro. Te mando un abrazo. De escucharlos y que me hayan tenido en cuenta. No. Le mando un abrazo a todos los Por de favor. Buenos Aires. Gracias. A los que nos quieran escuchar ahí en Santiago del Estero, la página nuestra de internet es www.esperanzaracinguista.com. Bueno, dale, ahí listo, estamos. Listo. Un abrazo grande. Listo, y ese nuevamente para vos. Sí, chao, maestro. Chao, hasta luego. Bueno, me gustó como decía, yo a mí. Yo. Qué grande. Me encanta la gente del interior cuando podemos charlar y que nos hablen con su tonada, ¿no? Y que todo el mundo sea de Racing. Eso está buenísimo, ¿eh? Que cada cual como tenga que hablar y somos todos de Racing. Qué bueno. Listo, nos vamos. Chau, López. Mañana entrenamiento de fútbol, seguramente con los dos cambios que venimos previendo. La vuelta de Franco Zuculini reemplazando a Raúl Poclava y la salida de Matías Kai por suspensión y el ingreso de Nicolás Sainz. Chau, Ricardito. Hasta mañana. Nos vamos, chela. Hasta mañana. Edgardo Jurem en la producción, nos pone en el aire Escochimarro. Esto es Esperanza Racinguista. Mañana, disparador a las 7 de la tarde. Chau. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del río Bravo, transmite Radio Génesis AM970, la radio del hombre nuevo. Radio abierta.